Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 7. La cuerda de salvamento del cielo. En un esfuerzo por explicar la forma más elevada del amor de la mejor manera humanamente posible, los griegos desarrollaron la historia de Admetus y Alcestis. El apóstol Pablo hace alusión a esta historia en el libro de Romanos. El rey Admetus era famoso por su hospitalidad y su justicia, y era amado a lo largo de su reino. El dios Apolo fue conducido fuera del Olimpo por su padre Júpiter y le dijo que éste debía dejar a un lado su divinidad y convertirse en hombre y servirle al hombre como esclavo. Cuando él bajó a la tierra, el rey Admetus lo encontró como un pobre mendigo y sintió pena por él. Le alimentó y le hizo pastor de sus rebaños, y lo trató como a un hijo. Luego de 12 meses, Apolo fue transformado nuevamente a su estado de divinidad y le agradeció a Admetus por ayudarle, y le dijo: «Si alguna vez necesitas mi ayuda, solo pídela». Pasó algún tiempo y Apolo regresó a Admetus para informarle que Hades, el dios del inframundo, iría pronto a reclamar su vida. Apolo le dijo que había hecho un trato con su esposa Perséfone, la esposa de Hades, que si podía conseguir a alguien que muriese en su lugar, él no tendría que morir. Admetus fue a sus padres y le preguntó si estarían dispuestos a tomar su lugar. Ellos le respondieron: «Te amamos, hijo. Eres un hombre bueno y amable, pero amamos más nuestras vidas. No podemos morir por ti». El rey acudió a su reino entero en búsqueda de alguien que estuviera dispuesto a morir en su lugar y no halló a ninguno. Admetus se resignó a su destino y en ese momento su esposa, Alcestis, clamó en llanto a Apolo: «Oh, amado Apolo, has bendecido a mi esposo y has aumentado su fama y su fortuna 10 veces más en todo nuestro reino. Admetus es un buen hombre y su pueblo lo necesita tanto que él merece vivir. Yo moriré por él para que él pueda vivir». Así fue hecho. Toda la tierra lloró por la buena esposa del buen rey, quien era inmensamente amada por su pueblo y quien había muerto para que su rey viviera. Cuando ella se presentó delante de Perséfone, ella tuvo piedad de ella y le dijo que volvería a vivir como recompensa a la fidelidad que le demostró a su esposo. Y fue entonces que Admetus y Alcestis envejecieron. Así también Apolo les recompensó por su fidelidad y estuvieron listos para cuando finalmente la muerte viniera en su vejez. «Este», exclamó el filósofo griego, «es la clase de amor más grande que existe, que un hombre dé su vida por sus amigos». Muchos conectan esta historia con las palabras de Jesús cuando dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. Sin embargo, esto no es una expresión a la altura del amor de Dios, más bien una expresión limitada del amor del hombre. El apóstol contrasta esta historia humana sobre los límites del amor humano y nos dice: «Porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 7 al 10. Dios reveló la profundidad de su amor al permitir que su Hijo fuera herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Él dio a su Hijo por sus enemigos, quienes le odiaron y despreciaron, debido a su gran compasión y amor por ellos. Esto no es amor humano, sino amor divino. Antes de la creación de la raza humana, el Padre y su Hijo habían estado en un profundo diálogo en lo que la Biblia llama el Consejo de Paz. En ese momento se trazó el plan para lo que ocurriría si la raza humana decidiera oponérseles. Ahora es el momento de actuar. ¿Quién puede calcular el sufrimiento de Dios? ¿Permitiría que su Hijo fuera el sustituto de Adán y Eva y sufriera las consecuencias de la decisión de ellos? ¿Permitiría que su Hijo fuera el sustituto de Adán y Eva, pagando las consecuencias de ellos? ¿Permitiría que su Hijo tomara sobre sí mismo la indignidad y la desesperanza y la llevara a la tumba? ¿Permitiría que su Hijo sufriera la pérdida total de identidad y la separación de su condición de Hijo, que le arrancaría de su corazón las palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Mientras escribo estas palabras, mi Hijo está sentado tranquilamente enfrente de mí. Me doy vuelta para mirar su hermoso rostro y sentir que el gozo y el amor por él surgen en mi corazón. Luego, trato de imaginarme poniéndome en el lugar de Dios, permitiendo que mi Hijo sufriera la autoafligida sentencia de muerte a favor de un grupo de personas que, ahora, me odia a mí y a todo lo que yo represento. Confieso que mi mente solo se cierra a estos pensamientos. Ni siquiera quiero permitirme dejar que pasen por mi mente. Estoy consciente que hasta la idea de ello es demasiado dolorosa para que yo trate con ella, pues me derrumbaría. Mis pensamientos se vuelven a Dios y a su dilema y me siento paralizado. Tengo el más profundo sentido de gratitud hacia Él por permitirme que sucediera, sabiendo que yo soy, por así decirlo, una de aquellas personas que mientras son enemigos de Dios, se le ha ofrecido vida a través del sacrificio sustitutivo del Hijo de Dios. Este pensamiento siempre me motiva a hacer una pausa y adorarle a Él en gratitud por su ilimitado amor y sacrificio. Estoy asombrado de que el Hijo de Dios, que más tarde vino a ser Jesús, el ser humano, estuviese dispuesto a hacer esto por nosotros. La Biblia nos dice que Dios conoce el fin desde el principio, y el Padre compartió este conocimiento con su Hijo. Una vez el pecado contaminó al universo, Él supo exactamente a dónde le conduciría. Cristo podía ver lo que le esperaba cuando viniese a la tierra: el rechazo, los azotes, las burlas, el odio, las maldiciones y los juramentos, la desnudez y la oscuridad sobre la cruz, la indignidad de miles de millones de almas amontonadas sobre él, y la culpa y la tristeza acumulados por miles de generaciones. Lo vio todo, y sin embargo el Hijo de Dios dice: deseo hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. El Hijo de Dios no estuvo de acuerdo de mala gana, sino que deseó hacerlo. Su corazón como el corazón de su padre anhela restaurar a sus hijos a la plenitud del gozo que ha de ser su destino. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Con quién le compararé? ¿Y qué palabras serán suficientes para alabarle? Observamos en el capítulo anterior que Adán y Eva necesitaban un sistema de sustentación de vida y la capacidad para distinguir la verdad del error. Necesitaban ayuda para ver la verdad sobre Dios y para detectar, revelar y rechazar las mentiras que Satanás les decía. Necesitaban una brújula moral para ayudarles a discernir el verdadero norte espiritual. Todas estas cosas serían provistas por medio del don del Hijo de Dios para el mundo. Esto se le dijo a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Dirigiéndose directamente a Satanás, Dios le dijo lo siguiente: "Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar". Este versículo está lleno de promesas y esperanzas. Dios dijo que pondría enemistad entre Satanás y la mujer. Cuando Dios habla de la mujer, habla de todos los que saldrían de ella. En otras palabras, la familia humana entera. La palabra enemistad significa odio o enemigo. Dios pondría algo en el corazón de la familia humana que odiaría el mal y desearía la bondad y la verdad. Hay solo una razón por la que Dios haría esto, y es que su Hijo iba a reconciliar la familia humana por medio de su vida y su muerte aquí en la tierra. Lo que esto significa es que habría odio entre la simiente de la mujer y la simiente o descendencia de Satanás. En el libro de Romanos, en el siguiente versículo, Pablo se refiere a este odio contra el mal como gracia o poder. Así también fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15. La capacidad para elegir lo que es correcto procede directamente de esta enemistad que Dios ha puesto en nuestros corazones por medio del don de su Hijo. Este mismo don también proporciona el muy necesitado don de la vida. Pablo también se refiere a este hecho en el mismo capítulo de Romanos. "Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también, por la justicia de uno, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida". Romanos 5:18. Esta es una verdad increíble que puede traer paz y gozo más allá de toda medida. El hecho mencionado más arriba significa que, cada vez que usted inhala, ya sea que crea o no en el Hijo de Dios y su sacrificio, ese aliento viene directamente de Cristo Jesús. Es la vida de Él lo que hace que su corazón lata y le hace respirar y le mantiene vivo. Todas las funciones a las que nos referimos como involuntarias de nuestra parte son en realidad voluntarias de parte de Dios. Él es el corazón de la verdad que dice: "Para que busquen al Señor, si en alguna manera palpándole hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también alguno de vuestros poetas dijeron, porque también linaje suyo somos". Hechos 17:27-28. Dios no está lejos de cada uno de nosotros porque somos sustentados por la vida de Cristo Jesús en virtud de su mediación por nosotros, a través de su muerte en la cruz. Si usted se siente lejos de Dios, la verdad es que Él nunca está lejos de usted. Solo tiene que sentir su pulso para saber que Él no le ha abandonado. Añada a esto el hecho de que Dios pone en nuestros corazones el deseo de hacer lo correcto y el deseo de resistir el mal. Así que tenemos mucho de qué estar agradecidos. Piense en las veces que se ha sentido tentado a hacer algo malo y luego lo pensó mejor y no lo hizo. Este es el don que Dios le ha dado, la enemistad contra el mal. No importa si usted cree en Dios o no, todavía se le da este don por medio de Jesús cuando usted decide ejercerlo. Se nos dice en las Escrituras que Dios hace llover sobre buenos y malos. Piense en cuántas veces Satanás ha puesto un pensamiento malo en la mente de alguien para que le haga algo a usted o tome las posesiones suyas. Y la enemistad puesta en los corazones por Dios ha estimulado a esas personas a no hacerlo. Por supuesto, todavía podemos elegir rechazar ese estímulo y seguir adelante y hacer lo malo, pero si esa enemistad no estuviese allí, ninguno de nosotros podría dejar de llevar a cabo los malos pensamientos puestos en nuestra mente. ¡Qué Padre tan increíble para que haga todo esto por nosotros! Como raza de personas, nosotros estábamos completamente perdidos y esclavizados por los malos caminos de Satanás. Éramos completamente impotentes, condenados a la miseria y a la destrucción total. Pero nuestro tierno Padre Celestial rehusó dejarnos a nuestra suerte. Nos ha dado lo más precioso que tiene, su Hijo. Jesús será por siempre un miembro de la familia humana y uno de nosotros. Es un sacrificio que será el tema central de estudio y meditación por el resto de la eternidad. Mientras usted piensa en estas cosas, ¿qué le parece todo lo que ha hecho por usted? ¿Su espíritu le está atrayendo ahora para que le acepte y crea en la verdad acerca de él? Desea que usted sepa que Él le ama fervientemente y ha dado todo para recuperarlo. Yo no puedo resistir esta clase de amor. Es demasiado irresistible para mí. ¿Y para usted? Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.